saca distante de mi vida. Te agradezco, Señor, cada momento de mi vida. Yo te agradezco, Señor. Tiempo atrás borré mis pistas de mi iPad. Hice una sincronización incorrecta. Mandé que me mandaran las pistas por email. Ya tengo unas pistas ahí, pero como no las pude oír, ok. Mañana canto con las pistas porque tengo que verificar bien lo que me mandaron antes de cantarla. Pero yo voy a cantar con los músicos. Créame que yo voy a cantar en esta noche. Aleluya. Oh, qué lindo tú eres, Dios. ¿Sabe qué? Se pueden sentar. Yo no voy a predicar hoy. Bien emocionada, pero nosotros venimos de una familia. Decirles un poquito de mí, gloria a Dios. Vengo de una familia grande, somos 11 total de nosotros, entre hermanos y hermanas. Mis padres, un hombre guerrillero, un hombre que nunca, nunca ha soltado la espada cuando es tiempo de pelear, he's always right there. Y él hizo que nosotros nos criáramos de la misma manera. Y no ha sido fácil, porque entre nosotros hay diferentes, con diferentes llamados del Señor, predicadores, cantantes, músicos. Pero algo que mi padre siempre nos enseñó a nosotros fue que cuando el diablo ataque, tú ataques para atrás con lo que a ti te gusta hacer para el Señor, ¿verdad? Hay algunos que son predicadores. El diablo ataca, se predican los mejores mensajes. Mi papá es así. Y él nos crió a nosotros así. Entonces yo empecé a crecer, ¿verdad? Yo no sé lo que es mundo. Le doy gracias al Señor por eso. Le he entregado toda mi vida al Señor. Me casé. Te adoro, Dios. En ese tiempo de recién casada y los primeros años, ya a los seis años de casada, caí embarazada de mi primera criatura. Y me acuerdo que cuando yo le dije a mi papá que yo estaba embarazada, todo el mundo se puso bien contento, porque yo iba a ser la primera de las muchachas de la casa casada que iba a dar un nieto o una nieta, ¿verdad? Había nietos ya, pero de los varones, no de las muchachas. Y yo me acuerdo que la casa estaba bien contenta. Y yo le dije a papi, estoy embarazada. Y papi se me quedó mirando así bien serio y me dijo, Amy, ora mucho. Me dijo así, ora mucho. Yo me quedé un poquito como que asombrada con su reacción. En eso, y me acuerdo que él no mostró, yo sé que estaba contento, pero él no me lo mostró. Lo que él me dijo a mí fue que orara mucho. Y yo dije, ok. Empezaron a pasar los días, un poquito las semanas, cuando empezaron entonces las cosas como que complicarse un poco, ¿verdad? Las madres saben si están embarazadas cuando las cosas se están complicando. Y yo me acuerdo que me empezaron a dar dolores, y me acuerdo un sábado, diciembre 7, contado a nadie lo que me estaba pasando. pasando, porque uno trata de actuar como si lo que uno sabe que está pasando no está pasando. Pero ese día yo tenía mucho dolor y teníamos una cena en casa de mis padres. Les dije a mi mamá, era fin de semana de Día de Pastores, y le dije a mami, yo estoy con mucho dolor y estoy sangrando un poquito. Ella me dijo, Amy, eso no es bueno, vete para el hospital porque eso no es bueno. Me acuerdo que de ahí ya yo estaba con mucho dolor, me fui para el hospital y ahí me confirmaron lo que yo ya sabía, ¿verdad? Que estaba teniendo un aborto, estaba perdiendo la criatura. Me mandaron para mi casa, el fin de semana perdí la criatura. Me acuerdo, hermanos, que ese fue el dolor más fuerte que yo he pasado en mi vida. Hasta el día de hoy no he pasado algo que duela tanto como es perder a una criatura. Y yo me acuerdo que yo estaba descontrolada con mis emociones en cuanto a la manera que lloraba. Y me acuerdo que el lunes yo fui a casa de mis padres antes de ver al doctor. Y mi papá estaba bien enfermo y yo fui donde él a la casa y estaba actuando bien fuerte, así como si todo estaba bien. Y mi papá me miró y me dijo, Amy, la Biblia dice que hay tiempo para todo. Y es tiempo de llorar. Si tú tienes que llorar, llora. No aguantes tus emociones, llora. Pero cuando sea tiempo de parar de llorar, tú paras de llorar. Y yo dije, ok, está bien. Me fui para mi casa, hermanos, y créame que lloré. Lloré ese lunes todo el día, lloré el martes todo el día, pero ya el miércoles yo sentía en mi corazón que ya era tiempo de empezar a recobrar fuerza. ¿Ves? Porque el diablo se aprovecha de nuestras emociones si nosotros se lo permitimos. Y tenemos que entender que el Señor sabe hacer algo bueno de cualquier situación que se nos presente en la vida, cualquiera, sea buena o sea mala. El Señor saca algo bueno. Oh, qué lindo tú eres, Dios. Y yo me le presenté al Señor, le dije a mi esposo, voy a orar, voy a estar sola en el cuarto, y le hablé al Señor y le dije, Señor, tú sabes cómo esto me duele, tú sabes que esto me ha conmovido de una manera inesperada, nunca me había preparado para tanto dolor, porque nunca nosotros nos preparamos para el dolor que sea, pérdida de padres, de hermanos, eso no está en la mente de nosotros. Pero le dije al Señor, Señor, yo voy a abrir tu palabra confiando que donde, usando esa fe loca, como dicen por ahí, que cuando yo abra la Biblia, ahí va a haber algo que me va a tocar justamente lo que yo necesito. Y abrí la Biblia, la abrí. Cuando la abrí, la encontré en Salmo 116. Pues él ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor. Oh, qué lindo, Dios, había yo hallado. Entonces invoqué el nombre Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Oh, ¿cuántos tienen que decirle, Señor, Señor, libra, libra, libra? No importa lo que sea, yo te permito que tú libres ahora mi alma. Jesus. Ahí yo paré y empecé a ministrarle a mi alma, ¿verdad? Empecé a libra, Señor, yo creo que tú puedes librar mi alma de este dolor. Y ahí empecé a recobrar las fuerzas que yo necesitaba. Ahora lo que a mí me gusta hacer es cantar, eso me gusta. Entonces empecé, ok, ahora el sábado o el domingo yo tengo que regresar a la iglesia. Y los hermanos estaban bien tristes por lo que había ocurrido, toda la iglesia estaba emocionada. Y ahora yo digo, ¿cómo me paro en el altar hablar de esto sin que los hermanos estén ahí tristes? Yo no quiero causar tristeza en ellos. Empecé a buscar una canción Y empecé a buscar en el internet hasta que encontré una canción que me gustó, que empezaba de esta manera. Si los músicos me pueden seguir, G. Aleluya, ¿qué dice? Por ser como soy, tu boca quiere callar. Por ser como soy, me tratas de intimidar. Si a Cristo le voy, no daré ni un paso atrás. Si en su gran amor Él me prometió que Él nunca me dejará. Y ahí recobré fuerza. ¿Por qué me persigue? Como tú eres, tu boca quiere callar. ¡Oh, aleluya! Por ser como tú eres, te trata de intimidar. Pero si a Cristo le vas, ¿cuánto va a Cristo? No darás un paso atrás. ¡No! Si en su gran Sweet. worship you, Jesus.

La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña en el día de hoy que Jesús subió a Jerusalén. Y que allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda. Y dice que allí yacía, esperaba una multitud de enfermos. Dice que allí habían ciegos, cojos y paralíticos. Y todos esperaban una misma cosa. Dice que estaban esperando el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. Y nos da una explicación. Dice que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiese el agua era sano de la enfermedad que tuviese. Así que vamos a tratar de ver cómo podemos desglosar todo esto en esta noche para llegar al final del tema que le hemos puesto a este mensaje en el día de hoy. Primero tenemos un grupo de personas con necesidad. Con una profunda necesidad. En espera de algo. Estaban esperando que alguien moviera el agua para ellos. Y siempre que yo he leído esos versículos, pienso que así mismo dentro de la iglesia hay muchas personas también. Personas que siempre andan esperando que alguien mueva el agua para ellos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ellos no alaban, ellos están esperando que alguien alabe por ellos. Ellos no cantan, ellos están esperando que alguien cante por ellos. Ellos no aplauden, ellos están esperando que otro aplauda por ellos. Ellos quieren un milagro, pero andan esperando que alguien mueva las aguas para ellos alcanzar el milagro. Oh, gloria al Señor en el día de hoy. Bendecido sea Dios. Y Dios anda buscando en este tiempo en el cual estamos viviendo gente que no ande esperando que otro mueva las aguas, sino que ellos mismos aprendan a moverlas. Alabado sea el Señor. Santo Dios. Y yo espero estar en esta noche delante de un pueblo que sabe mover las aguas, que sabe mover el corazón de Dios. Un pueblo que no espera que otro alabe para ellos alabar, porque ellos de su agradecimiento saben sacar una alabanza al Señor. Que no espera que otro aplauda para ellos aplaudir, porque ellos de su agradecimiento saben aplaudir al Señor. Que no espera que otro cante para ellos cantar, porque con un corazón agradecido ellos saben cantarle al Señor. A su nombre. Santo Dios. La explicación que da la Biblia es que de tiempo en tiempo descendía un ángel que movía las aguas, y el que descendiese primero a las aguas quedaba sano. Cuando yo me convertí al Señor, yo tomé por costumbre, desde el día que me convertí hasta el día de hoy, que si la Biblia lo dice, yo lo creo. Ya está. santo Dios para siempre. Pero ya han pasado 40 años desde el día que yo me convertí hasta el día de hoy. Y yo me acuerdo que yo me convertí en un tiempo en el cual, mi amado hermano, a uno le decían, esto es lo que dice la Biblia, y uno decía, si la Biblia lo dice, yo lo creo, se acabó. Hoy en día vivimos en un tiempo donde la gente todo lo quiere razonar. Y queriendo razonarlo todo, quieren razonar hasta el mismo Dios. Y la Biblia enseña que nuestra mente finita no puede entender y comprender la anchura, la longitud, la grandeza de un Dios que lo llena todo. Pero la gente hoy en día quiere razonar a Dios y quiere razonar también los milagros de Dios. Hasta el punto de que hay muchos que dentro de ese razonamiento vano ahora andan proclamando a viva voz que Dios no existe, que no es real, que no es verdadero, que es una mentira, que es un invento de los hombres. Hoy en día usted pasa por las autopistas del país y hay quienes están usando estos lugares donde se ponen los anuncios para que la gente los lea cuando va por las autopistas. Hay quienes están poniendo que Dios está muerto, que Dios no existe, que no es real. Y eso trae a mi memoria que en una ocasión, en una universidad, a la entrada de la universidad, hubo alguien que escribió, Dios está muerto. Y todo el que pasaba por ahí, leía aquello que decía, Dios está muerto. Pero una mañana, cuando venían a entrar hacia la universidad, se encontraron con una sorpresa, porque alguien escribió de debajo de Dios está muerto, escribió, te equivocaste, hablé con él esta mañana. ¡Sí! ¡Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios! ¡Mi alma alaba y glorifica a Dios! ¡Mi alma alaba y glorifica a Dios! ¿Cuántos hablaron con él esta mañana? Yo hablé con él esta mañana. Yo hablé con él al mediodía. Yo hablé con él esta tarde. Y voy a volver a hablar con él antes de cerrar mis ojos esta noche. Alabado sea Dios en esta hora. Suira Sahaya Sama. Y dentro de ese razonamiento humano, pues hay quien dice que eso no es real, que ahí no descendía ningún ángel. Y sabe qué, mi amado hermano, como estos son hechos reales registrados en la palabra del Señor por aquellos que estuvieron presentes y vieron lo que allí pasó. O sea, es real y está comprobado que este lugar existe y que en este lugar se venían aquellos enfermos a esperar. Pues ¿sabe qué? Eso que está escrito ahí y de la forma que está escrito me prueba a mí que es verdad lo que la Biblia relata que allí pasaba. ¿Y sabe por qué me lo prueba? Porque si yo estoy en un lugar enfermo, esperando que un ángel baje a mover las aguas, porque se me ha dicho que cuando el ángel baja y mueve las aguas, el que desciende a las aguas se sana. Y después de estar un montón de tiempo allí, yo veo a alguien bajar a las aguas. ¡Aleluya! Y veo que no se sana. Yo me voy de allí. Yo no me quedo ahí. Yo no me quedo donde hay una mentira. No me quedo donde hay un engaño. No me quedo donde lo que están diciendo no es verdad. Si este montón de enfermos esperaba ahí, es porque algo estaba pasando ahí. Sarabataba, sarabataba. algo estaba pasando allí. Y escúcheme, hermano, algo también está pasando aquí en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. El problema que había allí era que lo que pasaba allí pasaba de tiempo en tiempo. No pasaba todos los días. No pasaba cada hora, cada segundo, cada minuto. Pasaba cada cierto tiempo. Y pasaba cuando menos ellos se lo esperaban. Y este hombre, dice él, aleluya, que llevaba 38 años enfermo. No que llevaba 38 años allí, sino que llevaba 38 años enfermo. Y que cuando Cristo lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué pregunta? ¿Quieres ser sano? Pero Cristo sabe lo que pregunta. A veces uno le hace preguntas a algunas personas dentro de la iglesia y ellos contestan con otra pregunta. Pastor, ¿usted me está preguntando eso? Pues como que la pregunta los coge fuera de base. ¿Ah? Pues porque Cristo sabe lo que pregunta. ¡Aleluya! Y la pregunta es correcta, la pregunta está bien hecha. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes a veces no quieren ser sanos. Y no quieren ser sanos porque ellos contemplan como una conveniencia el estar enfermo. Mire qué cosa. En una ocasión yo escuché a un hermano decir: bueno, yo no ando buscando ni pidiéndole a Cristo que me sane, porque si me sana pierdo la pensión. Él no quería ser sano. Y después que dijo eso, usted no tiene idea de la cantidad de enfermedades por las cuales ha pasado, porque yo lo conozco muy bien a él. Pero él se atrevió a decir que no quería ser sano porque perdía la pensión. Hay personas que no quieren ser sanos porque a veces a la enfermedad que tienen le están sacando un beneficio. Y a veces dicen: yo no sé por qué Dios no me sana. Le está echando la culpa a Dios. Cuando usted dice: yo no sé por qué Dios no hace esto, usted está culpabilizando a Dios de algo que está pasando con usted. Pregúntese primero si usted quiere ser sano. Ya empezaron a bajar las alabanzas aquí. Gloria a Dios en esta hora. Santo Jehová. Pregúntese primero si usted quiere el milagro. Pregúntese primero si usted quiere que Dios lo haga. A veces hay quien dice: yo no sé por qué Dios no me ha salvado todavía. Pregúntate primero si de verdad quieres ser salvo, porque a eso Él vino, a salvar y a buscar a todo lo que estaba perdido. Alabado sea Dios en esta hora. Yo no sé por qué Dios no me ha liberado. Dios vino a libertar a todo el que está cautivo. Yo no sé por qué Dios no me ha roto las cadenas. Él le rompe las cadenas a todo aquel que está preso. Pregúntate si tú quieres que te la rompa. Oh, gloria a Dios en esta hora. Que a veces hay personas que después de estar en la iglesia y después de aceptar a Cristo, siguen pegados a otras cosas por ahí y vienen a la iglesia, pero todavía toman licor. Vienen a la iglesia y se dan el traguito de vino. Vienen a la iglesia y todavía siguen fumando por allá. Y entonces dicen, oh, pero es que Dios no me ha quitado el vicio del cigarrillo. Le están echando la culpa a Dios del vicio que ellos tienen. No, no es que Dios no te lo ha quitado, es que tú no has dejado que te lo quite. Él está dispuesto a quitártelo si tú le pides que lo haga. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y ahí está lo que yo les estaba hablando ahorita. Si otro descendía antes que él y él todavía estaba ahí, era porque el que descendía salía sano. Y él se quedó ahí esperando. Y cuando Cristo vino y le habló, él le dijo, mira, lo que pasa, mi problema es que yo no tengo quien me meta en el agua. Ese es mi problema. Y entonces, cuando el agua se agita, otro desciende al agua primero que yo. Ahora, si él viera o hubiera visto que los que descendían al agua salían igual que como entraban al agua, él hubiera buscado quien lo sacara de ahí. Pero él se quedó ahí porque él veía que estaba pasando algo ahí. Él no entendía que aquel estanque donde algunos iban a buscar sanidad era un símbolo de Cristo mismo, donde los hombres pueden acudir en todo tiempo y en toda hora para buscar lo que ellos necesiten, porque no importa el tiempo y no importa la hora, a diferencia de aquel estanque, mi amado hermano, a diferencia de aquel lugar, sea bendito el Señor para siempre. Cristo anda moviendo las aguas a todo tiempo. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. No tengo quien me meta en el agua. Él no sabía que Cristo era el agua. El que vuelva a tomar, el que tome de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, dijo Cristo, no tendrá sed jamás. Cristo era el agua. Todos los sedientos venid a las aguas, dice la palabra. Oh, gloria al Señor. Cristo es el agua. Él no sabía que el agua estaba parada al lado de él, que él no tenía ahora necesidad de que lo llevaran al agua, porque el agua había venido hasta él. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Aleluya. Cristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Dice ahí, al instante. Cuando Cristo decide hacer el milagro pasa al instante. Mira, hermano, el asunto del tiempo de Dios para nuestra vida es algo que nosotros tenemos que aprender a comprender y a entender. Dios tiene su tiempo, y cuando llega el tiempo de él, las cosas pasan al instante. Fíjese bien, en el año 97 yo estuve 6 meses de cama. En el año 97, en esos 6 meses logré ir a la iglesia como unas 9 veces en 6 meses. Mi esposa junto a los oficiales de la iglesia se hicieron cargo de la congregación. Vino a predicar por nuestra área el evangelista Gille Ávila, a quien yo le llegué a organizar actividades en nuestra área. Fui presidente de un comité de pastores para nuestra área, y cuando yo tuve una programación radial de unas 20 horas diarias en la radio allá en nuestra área, también vino para ayudarnos con nuestra programación radial. Y me conocía muy bien el hermano Gille. Así que cuando el hermano Gille vino a predicar por acá, por el área de Nueva York, pues un hermano de nuestra, que estaba en nuestra iglesia en aquel tiempo, dijo: yo voy a llegar hasta allá para ver si el hermano Gille, aunque sea por teléfono, hace una oración por mi pastor. Y después que el hermano Gille terminó de predicar, él fue a conversar con el hermano Gille. Le dijo al hermano Gille: mi pastor está muy enfermo, lleva muchos meses de cama. Usted lo conoce, es el hermano Arnaldo Torres. Oh, sí, yo lo conozco. Comenzaron a hablar de mi persona. Y el hermano le dijo al hermano Gille: lo voy a llamar, hermano Gille, para que usted pueda orar por él. Y me llamó. Y el hermano Gille comenzó a conversar conmigo. Y conversó conmigo un rato en el teléfono. Y después que conversó conmigo, se despidió sin orar. Santo Dios. Y a mí me estuvo extraño eso. Cuando él colgó, yo dije: oye, señor, Gille colgó sin orar por mí. Dele la mano al que está a su lado y dígale: Dios tiene su tiempo. A su nombre. ¿Sabes lo que eso me enseña a mí? Que tú no puedes tratar de mover las aguas por Dios. Las aguas las tiene que mover el Señor. ¿Ah? Y a veces hay quienes quieren mover aguas. A veces las quieren mover para otro y a veces las quieren mover para ellos mismos. Hay quienes tratan de mover aguas para ellos mismos y buscan que el agua los favorezca a ellos, a la voz del Señor para siempre. Pero a veces, por más que tratan de mover las aguas, no pasa. Todo lo que ellos andan buscando que pase, porque no vale la pena, mi amado hermano, que tú quieras mover lo que Dios no está moviendo todavía. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero varios meses después, el día 25 de diciembre de ese año 1997, entró una llamada a mi teléfono que venía de uno de los evangelistas del ministerio del hermano Gille. Y él me dice: hermano Arnaldo, te estoy llamando porque el hermano Gille me mandó a llamarte. Él está encerrado en ayuno ahora mismo en su casa. Y me ha pedido que usted lo llame a la casa porque él quiere hablar con usted. Y yo dije: está bien. Lo llamé a la casa. Cuando lo llamé, él contestó. Y yo le dije: hermano Gille, es el hermano Arnaldo Torres. Varón de Dios, aleluya, dijo él. Dios te bendiga, hermano. Yo: amén, varón. Dice: ¿todavía estás de cama? Sí, hermano, todavía estoy de cama. Yo estoy encerrado aquí en ayuno hace ya unos días. Y mientras oraba por ti esta mañana, el Señor me dijo: ora por él, que yo lo voy a levantar de la cama. Alabado sea Dios en esta hora. las aguas. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Y el hermano Gille comenzó una oración en el teléfono, mi amado hermano. Y cuando él comenzó a orar, yo sentí un fuego que entró por mi cabeza y otro fuego que entró por mis pies. Y fue de abajo para arriba subiendo el fuego y de la cabeza para abajo bajando el fuego. Y cuando se encontraron ahí, en el mismo centro de mi espalda, al instante yo quedé de pie de aquella cama. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor! Y cuando el hermano Gille, que estaba hablando lenguas allá todo lo que da, y yo moviéndome en el cuarto, me dice: haz ahora lo que no podías hacer. Yo le dije: hermano Gille, ya lo estoy haciendo, estoy de pie, alabado sea Dios. Es en el momento de Dios. Aquel hermanito trató de mover las aguas para mí. Y yo se lo agradezco porque lo hizo por amor. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? No es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. No es cuando tú quieres, sino cuando Dios quiere. Dios tiene un tiempo para cada cosa en tu vida. Un tiempo para comenzar las cosas y un tiempo para terminarlas. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo Jehová del cielo. Entonces, la Biblia dice que él se levantó porque fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Se supone que cuando Dios hace un milagro en una persona, los que están viendo el milagro se deben de alegrar por el milagro que está ocurriendo. Pero muchas veces no es así. Hay milagros que en muchas ocasiones, mi amado hermano, molestan a algunas personas porque son enemigos de la palabra de Dios. Y cada milagro que Dios hace es un testimonio de Dios sobre la faz de esta tierra. Y a ellos les molesta a veces lo que Dios hace. Y aquí apareció un grupo que les molestó. Les molestó ver a aquel hombre que estaba cargando el lecho de él, porque supuestamente era día de reposo. Pero el que lo mandó a cargarlo fue el creador del día de reposo. Alabado sea el Señor. Santo Jehová del cielo. Cuando Cristo levantó a Lázaro de entre los muertos, usted lee más adelante que ellos querían matar a Lázaro porque por causa de él y del testimonio de él, muchos creían en Jesucristo. O sea, Lázaro murió, Cristo lo resucitó después de 4 días y ellos lo querían volver a matar. Ni tan siquiera le pasó por la mente que si lo mataban, Cristo lo podía volver a resucitar. Ellos querían matar el milagro. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Hay a quienes le molesta cuando Dios hace un milagro. A veces Dios hace una obra en ti y tú quieres, buscas un amigo, buscas un familiar y dices: voy a contarle esto, mira lo que Dios ha hecho en mí. Y cuando vas y cuentas lo que Dios hizo, te miran con la cara más seria, mi amado hermano, con una cara de piedra, y se quedan mirándote así y no creen lo que tú estás diciendo y te dicen: eso no es verdad. Y si no te lo dicen con la boca, te lo dicen con la mirada, y tú sales de ahí triste y tú dices: mira para allá, le conté lo que Dios hizo y nadie se alegró, se quedaron más duros que una piedra. No te pongas triste tú, ni dejes que eso te desanime. Es que hay quienes son enemigos de la obra de Dios, que los milagros de Dios le molestan, que le molesta que Dios haga la obra, que le molesta que Dios sane a alguien, que le molesta que Dios liberte a alguien que está cautivo. Santo Jehová, que se moleste el que se quiera molestar, usted alaba y glorifica a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿En cuánto Dios ha hecho un milagro aquí? Dele gloria a Dios por su milagro. Dele alabanza por su milagro. Dele honra por su milagro. Dele preitesía por su milagro. Que se enoje el diablo, que se enoje el infierno. Usted alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Santo Jehová. Mire. Poderoso Jesús. Gloria. Allá en Puerto Rico, en el pueblo de Ponce. Gloria a Dios. Yo estaba leyendo en la prensa cuando vivía allá que en la plaza pública del pueblo de Ponce se había convertido en un lugar donde estaban robándole a las personas. Donde los adictos a drogas habían llenado aquella plaza. Y como Dios me rescató a mí del alcoholismo y de la adicción a las drogas, yo rápidamente leí aquello y yo dije, bueno, si la plaza del pueblo de Ponce se ha llenado de adictos a drogas, pues este es un buen tiempo para dar una campaña en esa plaza. Así que me moví. Fui a la alcaldía, saqué el permiso para dar la campaña frente a la plaza pública y me dijeron que podía colocar la plataforma frente a la alcaldía de la plaza pública de Ponce, que es donde se montan todas las plataformas cuando van a dar una actividad ahí en esa plaza pública. Y me dijeron, como una semana antes de la actividad, usted viene para darle el permiso para cerrar la calle. Porque era así, vamos a decir que la acera donde se iba a montar la plataforma queda acá. Aquí estaba la calle y del otro lado estaba la plaza. Entonces ellos me dijeron, como una semana antes, usted viene a buscar el permiso para cerrar la calle. Y yo dije, está bien. Aleluya. Como la semana antes de dar la actividad, me fui a buscar el permiso. Cuando le dije a la persona lo que yo quería, la persona me dijo, usted tiene ahí el permiso que se le dio para usar el frente de la alcaldía. Yo le dije, sí, lo tengo conmigo. Me dice, démelo. Pero cuando ella me dijo, démelo, el Espíritu Santo dentro de mí me dijo, no se lo des. Aleluya. Y yo le dije, ¿y para qué usted lo quiere? Porque ustedes tienen copia ahí de todo. Dice, no, démelo. Y yo cogí, lo saqué para afuera así y se lo enseñé de lejito, aquí está. Me dice, démelo. Y yo le dije, yo no te lo puedo dar porque esta es la única prueba que yo tengo del permiso para usar eso ahí. Busquen su récord. Y me dice ella, bueno, le voy a hablar con sinceridad, es que ya usted no puede dar la actividad aquí. Y yo le dije, ¿cómo que no la puedo dar si yo tengo el permiso? Y me dice, es que no le van a dar el permiso para cerrar la calle, tiene que mudar la actividad de lugar. Y yo le dije, yo no puedo hacer eso, yo tengo anuncios puestos en la radio por los cuales he pagado dinero, tengo una promoción hecha de hojas sueltas que se ha repartido por todas las iglesias, tengo invitaciones hechas a un montón de iglesias en Ponce y fuera de Ponce y pastores que se han comprometido a venir para acá y yo no tengo ahora tiempo para cambiar todo eso. Y ella me dice, si usted da la actividad ahí, la gente se tiene que quedar al otro lado de la calle, allá metidos en la plaza, porque no le van a dar el permiso para cerrar eso ahí. Y yo, pero ¿por qué no me van a dar el permiso? Y entonces comencé a indagar, porque no me querían dar el permiso. Hasta que una empleada de la alcaldía me dijo, pastor, yo le digo a usted, ¿por qué no le quieren dar el permiso? Porque usted no puede mencionar mi nombre porque me van a botar del trabajo. Y yo le digo, bueno, pues dígame. Y dice, lo que pasa es que llevaron de la catedral católica a la alcaldía para que se impidiera que usted pudiera dar la actividad ahí. Mírate qué cosa, la catedral quedaba ahí también, en el centro. ¿Dónde están todas las catedrales? En el centro. Entonces, ahora resulta ser que los sacerdotes estaban tratando de estorbar una actividad que yo quería darla con el propósito exclusivo de alcanzar a los adictos a drogas que estaban llenando esa plaza allí. Que si ellos no estaban haciendo nada por ellos, pues que me dejaran hacer a mí. Sea bendito Dios en esta hora. ¿Y qué pasó? Pasó que no me dieron el permiso. Así que llegó el día de la actividad, la plataforma estaba hecha, los carros pasando por el medio y todos los hermanos del otro lado allá de la plaza pública. Y unas patrullas paradas, así un poco retirado, pero mirando para allá pendientes a ver lo que pasaba ahí. Y se dio el devocional con todos los carros pasando por el medio. Y entonces yo me acerqué a mi pastor y le dije, cuando a mí me entreguen la parte para predicar, que yo tome el micrófono y comienza a leer la Biblia, usted me hace el favor y me manda a cerrar la calle, que me ponga un carro allí, otro carro allá, y que por ahí no pueda pasar nadie. Y él me dijo, está bien, lo que tú digas. Y yo le dije, cuando venga la policía, le dice que tienen que esperar a que yo termine de predicar, porque ya empecé. Y cuando yo fui a predicar, mi pastor ya tenía dos personas preparadas y rápidamente se cerró se puso carro en ambos lados de la calle y rápidamente pusieron esos carros allí para bloquear. Se prendieron los biombos de los carros de la policía y salieron el mandado para donde nosotros estábamos. Y yo leyendo la palabra para predicar, la policía se bajó, llegó hasta la escalera de la plataforma y mi pastor estaba ahí. Y le dijeron, tenemos que hablar con él. Y él le dijo, ya le está predicando. Ustedes tienen que esperar a que él termine de predicar. Porque cuando todo se cerró, yo le dije a los hermanos, ahora para acá al frente todo el mundo. Y se llenó la calle con todo el mundo que estaba allí. ¡Aleluya! Y entonces cuando terminé de predicar, hice el llamado. Se convirtieron adictos a drogas. Teníamos un centro muy conocido de la ciudad de Ponce que estaba preparado allí para cualquier adicto que se quisiera ir con ellos. Ahí mismo se lo llevaban para el centro. ¡Aleluya! Todas las noches. Y habían adictos que se convertían y ellos se lo llevaban para el centro de misión de refugio ahí mismo. Entonces, cuando yo terminé de predicar, que bajé, la policía me dice, mire, usted tiene una citación y se tiene que reportar mañana al cuartel de la policía. A la 1:00 p.m. tiene que estar allí. Ya está muy bien. A la 1:00 p.m. yo voy a estar allá. Pero yo tenía una programación que se transmitía de 10 a 11 de la mañana con una audiencia, hermano, increíble. Y cuando fui a la programación, le hablé a los pastores. Le quiero decir a los compañeros en el ministerio que me tienen citado hoy a la 1:00 p.m. en el cuartel de la policía. Dicen que quieren reunirse conmigo. Yo pido que todos los pastores que puedan llegar hasta allí lleguen como una señal de apoyo a la campaña que estamos celebrando. Ay, mire, hermano, cuando llegué allí habían como 40 pastores allí. La reunión era en una oficina chiquita, pequeñita, y tuvieron que mandar a abrir el salón de conferencia del cuartel. Y allá vino el comandante de la policía de esa área, de ese cuartel, a sentarse conmigo. Se sentó allí y me dice: reverendo, me dicen que usted mandó a cerrar la calle ayer. Y yo le dije: sí, pero todo tiene una explicación. Y me dice: deme su explicación. Y yo le dije: mire, hace ya más de 2 meses que yo tenía el permiso para usar el lugar. Yo estoy dando esa campaña ahí para ayudarlos a ustedes, los policías. Y me dice: ¿y de qué forma usted nos está ayudando a nosotros con esa campaña ahí? Y yo le dije: porque usted sabe que la plaza pública está llena de adictos a drogas. Y yo estoy ahí para ayudar a salvar los adictos a drogas en el nombre de Jesucristo. Y los adictos a drogas que se salvaron anoche, gloria a Dios. Y le dije: usted conoce Misión de Refugio, ¿verdad? Y me dijo: sí, ¿quién no conoce aquí en Ponce Misión de Refugio? Una organización que está ayudando tanto aquí a sacar tantos muchachos de los vicios. Y yo le dije: pues mire, Misión de Refugio y yo nos hemos puesto de acuerdo y ellos están ahí todas las noches. Y entonces los que se convirtieron anoche adictos a drogas, un buen grupo de ellos se montaron la guagua de Misión de Refugio y se fueron para el centro. No me diga, reverendo, que eso pasó anoche allí. Sí, eso fue lo que pasó. Y entonces resulta ser que desde la catedral están dándole instrucciones aquí a ellos para que no nos permitan dar la actividad ahí. Y aquel hombre me miró y me dice: ¿sabe qué? Yo le doy el permiso para cerrar la calle todas las noches. Y si alguien lo mete usted preso, me van a tener que meter preso a mí también. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Pero hay quien se molesta, hermano. Hay quien se molesta cuando Dios se mueve. Hay quien se molesta cuando Dios hace un milagro. Hay quien se molesta cuando Dios salva a alguien. Hay quien se molesta cuando tú dices gloria a Dios. Hay quien se molesta cuando tú gritas aleluya. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y esos que se molestan piden razón de nuestra fe. Ellos quieren saber por qué somos así. Ellos quieren saber por qué cantamos como cantamos. Quieren saber por qué aplaudimos como aplaudimos. Quieren saber por qué gritamos como gritamos. Quieren saber por qué danzamos como danzamos. Quieren saber por qué vivimos la vida como la vivimos. Pues este hombre es nuestro ejemplo. Cuando a él le dijeron: es día de reposo, a ti no te es lícito caminar con tu lecho, él le dijo: ¿sabes qué? El que me sanó me dio la orden. Alabado sea Dios en esta hora. El que me sanó me dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Dale un aplauso a Cristo, que él se lo merece en esta hora. Dale la mano al que está a tu lado y dile: el que no sanó no dio la orden. Eso fue lo que él le dijo. El que me salvó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Yo no he encontrado mejor respuesta que esa para aquellos que nos preguntan acerca de nuestra fe, que nos cuestionan el porqué de lo que nosotros hacemos. Mire, hermano, la Biblia dice: hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y si en algún tiempo a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo, es en este tiempo. En este tiempo. Por las calles de la ciudad puede andar un vicioso con unas bocinas tan grandes y tan altas que cuando te mete todo el volumen a la música que tiene, parece que las cuatro puertas del carro van a volar con el ruido de los bajos y el sonido de la música. Se meten en las esquinas de calle a desordenar con su música y con su droga. y nadie le dice nada. Pero váyase usted y parece con un micrófono y comienza a predicar, a decir que Cristo sana, a decir que Cristo liberta, a decir que Cristo salva, a decir que Cristo rompe las cadenas de la vista a droga. Va a aparecer la policía a decirle que usted eso no lo puede hacer. Porque hoy en día, mi amado hermano, mientras le cierran la puerta a lo bueno, le están abriendo la puerta a todo lo que es malo. Y por eso es que el mundo está como está y nuestra sociedad está como está en este momento. Y las calles de nuestra sociedad están como están. Porque hoy en día hay un montón de lugares donde la iglesia no puede salir afuera a proclamar la palabra con la libertad que lo hacíamos antes. Y mientras tratan de mantenernos a nosotros encerrados en cuatro paredes, por allá por la calle andan a sus anchas los adictos a drogas, los alcohólicos, los criminales, andan las mujeres besándose con otras mujeres a plena luz del día, hombres besándose con otros hombres a plena luz del día, y la gente seria, la gente santa, tiene que estar encerrada en la casa. Y después se preguntan, ¿y por qué las cosas están tan mal? ¿Y por qué es que este mundo está tan lleno de maldad? ¿Y por qué es tanta violencia? Pues ¿sabes qué? La Biblia lo dice, lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Alabado sea Dios en esta hora. Pero Dios anda tratando de levantar en este tiempo un grupo de guerrilleros de Él, de hombres y mujeres llenos de la unción del Espíritu Santo, hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de jóvenes y jovencitas llenos de la unción de Dios, que se vayan a la calle, que comiencen a predicar, que comiencen a gritarle a este mundo: hay un Cristo que salva, hay un Cristo que rompe las cadenas, hay un Cristo que destruye las fortalezas del diablo. A su nombre es Santo Jehová. Yo llevo 40 años predicando este evangelio, hablando lo que Cristo hecho conmigo. La primera alma que me gané para el Señor fue el joven que me dio drogas a mí por primera vez en la vida. Después se convirtió la hermana de él, la cual es mi esposa. Y después se comenzaron a convertir otros amigos míos. Y Dios comenzó a usarme para libertar personas, para romper cadenas de gente que estaban esclavizadas. Yo he visto a la policía tratar de detenerme predicando el evangelio. No solamente en Puerto Rico, sino también aquí en los Estados Unidos lo he visto. Y también lo he visto fuera de acá, en repúblicas que he ido a predicar. He visto cómo hay quienes tratan de correr para impedir que la palabra de Dios se mueva. Pero usted sabe por qué yo sigo predicando. Porque el que me levantó, el que me libertó, el que rompió mis cadenas, Él me dio la orden. Alabado sea Dios en esta hora. Y predicando una vez en la República de Argentina, fuimos a un culto al aire libre en una campaña de varios días. Y entonces una de las noches el pastor me dice, cuando llegamos al lugar, me dice: Pastor Arnaldo, hoy tenemos mucha oposición. Y yo le digo: ¿qué está pasando? Y me dice: usted ve aquel grupo que está allá. Había un grupo reunido a cierta distancia de donde nosotros estábamos. Me dijo: yo soy un grupo de brujos que tienen un centro de brujería, de hechicería y de espiritismo cerca de aquí, de donde estamos dando la campaña. Están muy molestos porque ellos dicen que desde que estamos predicando aquí, cada vez que empiezan los cultos, que ellos se reúnen allí a tratar de comunicarse con los demonios, ningún demonio se manifiesta. ¡Ah! Se le estaba estorbando la comunicación. Comenzó el culto. Me entregaron para predicar. Y yo comencé a predicar. Cuando yo comencé a predicar, aquellos brujos hicieron una fogata allá donde estaban. Y comenzaron a tirarle cosas a la fogata y comenzó a subir un humo negro. Y mire, hermano, lo que son los asuntos de los demonios. El humo que ellos empezaron a crear ahí subió hasta cierta distancia y después iba así y después como que se dobló así y venía hacia donde yo estaba. Una columna de humo negro hacia arriba, después doblaba y seguía para tratar de llegar hasta donde yo estaba en la plataforma. Yo estoy predicando y estoy viendo lo que está pasando. Y el pastor que está allí me dice: Majonaldo, mira lo que ellos están haciendo. Y yo le dije: no se preocupe, pastor, seguí predicando. Pero viendo el humo que se acercaba, viendo el humo que se acercaba. Y de momento, mientras, cuando el humo estaba más cerca, en medio del mensaje, hice una oración de reprensión. Y cuando reprendí el humo que había hecho así, y después hizo así, y venía así derechito, cuando llegó cerca de, la, de donde estábamos nosotros, hizo así. Y volvió a subir para arriba, alabado a Dios en esta hora. Como si se hubiera encontrado con una pared. Cristo levantó la pared. Alabado sea el Señor. Nosotros no podemos tener miedo. ¿Cuántos dicen conmigo? No podemos tener miedo. No podemos tener miedo. Repítelo fuerte. No podemos tener miedo. No, mi amado hermano, hay que aprender a darle razón al que pregunta de nuestra fe. Y por eso, al que te pregunte por qué tú cantas como tú cantas, dile: porque el que me salvó me dio la orden. Al que te pregunte por qué tú aplaudes como tú aplaudes, dile: porque el que me sanó me dio la orden. Al que te pregunte por qué tú danzas como tú danzas, dile: porque el que me sanó me dio la orden. Al que le pregunte a ustedes, hermanita, por qué te vistes con esa falda larga, por qué tienes ese pelo largo, por qué tú no te pintas, por qué no te pones pantalla, mujer de Dios, levántate con fuerza y dile: porque mi Salvador me dio la orden. Alabado sea. Esta noche, inclinemos nuestras cabezas. Y vayamos ante la presencia del Señor en oración. Padre, en esta noche he predicado tu palabra. Como tú me la entregaste, la entregué. Y hasta donde tú la llevaste, oh Dios, yo la llevé. Ni le añadí, ni le quité. Y te pido, Señor, que esta palabra no torne a traspasía, que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Si hay alguien aquí que no te sirve, algún descarriado, alguna descarriada, reconcílialo contigo en esta noche. Sálvale. Y a los que ya te servimos, danos la fuerza para pelear la última gran batalla que se está peleando en este tiempo final, para dar cuenta y razón de nuestra fe sin temor, podamos proclamar tus verdades sin que nada ni nadie nos pueda atemorizar. En el nombre de Jesús. Yo voy a hacer un corto llamado y yo le pido a usted que si al lado suyo hay algún descarriado o descarriada, alguien que no tiene a Cristo, usted lo invite a venir aquí al frente, pero sin obligar a nadie. Usted le pregunta, pero sin forzar a nadie. A veces hay personas que tienen el deseo, pero no se atreven a pasar al frente. Pero usted no fuerce a nadie, porque a Cristo se le sirve de forma voluntaria. De nada vale tratar de obligar a una persona a venir aquí al frente si no lo hace de corazón. Yo voy a empezar a contar de 10 para abajo. Y cuando llegue a 1, voy a cerrar mi llamado. Pero en esta noche, yo le digo a todo el que está aquí, usted tiene la oportunidad de en esta noche venir a buscar a aquel que mueve las aguas y que las mueve las 24 horas del día, los 365 días del año, porque él mismo es el agua. Y yo pregunto, ¿habrá alguien aquí hoy de visita que levante su mano y que me diga, Pastor Arnaldo, yo quiero reconciliarme con Cristo, yo quiero buscar a Dios, yo le serví a Él, yo sentí esta unción, yo tenía este fuego, pero sin embargo una trampa del maligno me engañó y me apartó, pero yo quiero regresar a los brazos de mi Señor? Haz como el hijo pródigo y regresa, que el Señor está aquí para recibirte con los brazos abiertos. ¿Habrá alguien en esta hora? Yo quiero orar por usted. Venga aquí al frente y permítame hacer esa oración por usted. 10. Aquí hay una vida en esta hora que viene a reconciliarse con el Señor. 9. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero? Yo quiero ese Cristo maravilloso. 8. La iglesia orando. Venga. Venga, que Cristo le llama. Venga. No deje esto para otro día, porque usted no sabe si usted va a llegar a ese otro día. El día para la salvación es hoy. Hoy es el momento, hoy es la noche. He aquí el día. He aquí la hora aceptable. 7. ¿Habrá alguien más? Noche de reconciliación es esta. Y noche de salvación. 6. Jesucristo te llama para salvarte. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo no te conozco, pero Él te conoce, Él sabe quién tú eres, Él sabe que tú estás ahí, Él sabe que tú lo necesitas, Él te está llamando. Dios bendiga a este varón que viene al altar en esta noche. ¿Alguien más que diga yo? 5. ¿Quién más acompaña estas vidas que tenemos en el altar en esta hora? Esta es la noche de salvación. Este es el día, esta es la hora, este es el momento. Jesucristo está aquí para salvarte. Jesucristo está aquí para perdonarte. Jesucristo está aquí para limpiarte de todo pecado. Este es el día de Dios para tu alma. 4. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Santo. ¿Habrá alguien más que se añada a estas vidas que ya están aquí en el altar? Cuando llegue a uno, cierro este llamado. Padre Santo. Dos. ¿Habrá alguien más? Que diga, yo quiero ese Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Quiero ese Cristo maravilloso. Que quiere salvarme, que quiere libertarme. Este es tu momento, este es tu tiempo, esta es tu hora. Este es el momento de Dios para tu alma. ¿Habrá alguien más? Antes de que yo cierre este llamado. Bendecido sea Dios. Santo. Santo. Y si hay alguien allá en El Salvador que quiere aceptar a Cristo como Salvador de su alma, cuando yo repita la oración que voy a hacer con las almas que tengo aquí frente a mí en esta noche, usted repítala también allá donde usted esté escuchando allá en El Salvador. Santo Dios. ¿Habrá alguien más antes de que yo haga esta oración? Dos. Uno. No hay nadie más. Santo Dios. Pues voy a orar entonces. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar por estas almas que están en este altar. Y si hay alguien allá en El Salvador que también quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo como Salvador de su alma, repitan esta oración conmigo. Y los que están aquí en el altar, repitan esta oración también. Señor, en esta noche acepto a Cristo como mi Salvador personal. Me reconcilio contigo y te pido perdón por mis pecados y por haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame, santifícame, restáurame, realice en mí el milagro del nuevo nacimiento y que nada ni nadie me aparte de ti, porque yo vengo a ti para entregarme en alma, mente, cuerpo y espíritu. Mi alma es tuya, Señor. Mi cuerpo es tuyo, Jesucristo. Mi mente te pertenece a ti, Señor. Porque yo me entrego a ti voluntariamente para servirte con todo mi corazón. Amén. Amén, amén, amén. Y yo le voy a pedir a todos los que están acá que ya le sirven al Señor, levanten sus manos hacia el frente, hacia donde están estas vidas. Usted que ya le sirve a Cristo, y cierre sus ojos y ore por ellos. Cuando tú te convertiste a Cristo, alguien oró por ti. Ahora comienza tú ahí en tu asiento a orar por ellos. Que Dios los ayude, que Dios los fortalezca, que Dios les ayude a vencer cualquier prueba que Satanás lance en medio de ellos para tratar de impedir que ellos te sirvan. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos oración por todas las almas que están en este altar y por aquellos que puedan estarse convirtiendo en lejanas tierras a través de la radio. En el nombre de Jesucristo, digo que tu palabra dice que la sangre de Jesucristo les limpia de todo pecado. Sangre de Cristo, límpiale, santifícale, restáurale, realice en cada vida el milagro del nuevo nacimiento. Nada ni nadie puede impedir que ellos te busquen y te sirvan en espíritu y en verdad. Rompemos todo lo que hasta este momento impedía que así fuera, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, allá en el Salvador, toda vida, Señor eterno, que te esté aceptando en esta hora, decimos que la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado. Límpialo, Señor, santifícale, realice en esas vidas el milagro del nuevo nacimiento. Nadie pueda apartarles ni separarles de ti, en el nombre de Jesús. Para gloria y para honra tuya se ha hecho, Señor. Amén. ¿Cuánto le doy un aplauso a Cristo en esta hora? A cada instante de mi vida te agradezco, Señor, cada momento.